muchas cosas, ¿no?, en lo que tiene que ver con el periodismo. Bueno, Cintia, buen día. Contanos de qué se trata esta muestra de Rodolfo Walsh. Bueno, esta instalación en realidad lo que hace es tratar de contar un poco la vida de Rodolfo Walsh, como la instalación lo propone, un hombre que se anima. Se trata de mostrar esa figura, un hombre como cualquier otra persona que a través de la literatura, del arte, del periodismo, se anima a decir ciertas cosas. Dentro de por qué se toma esta figura, bueno, primero porque es rionegrino y porque su importancia trasciende el campo de la literatura y trasciende nuestro país. O sea, es un intelectual militante, una persona comprometida, bueno, también así termina su vida. Bueno, la muestra es destinada sobre todo a chicos de escuelas secundarias, ¿no? Sí, la muestra está destinada a chicos de escuela secundaria y a cualquier persona que quiera venir a recorrerla. Es muy fácil, no necesitas a alguien que te la vaya contando. La idea nuestra es como que la gente la recorra y que la pueda ir leyendo. Hay varios paneles, hay algunas citas de, bueno, cosas importantes que ha dicho, que por ahí han quedado, como para que uno tome y pueda trabajar sobre eso. También están, hay unos paneles también que tienen la obra, su obra literaria. Va contando diferentes momentos, sus momentos de escritor, sus momentos dentro del país, sus momentos fuera del país, el periodismo, la militancia, y cierra con la última carta, la carta abierta a la Junta Militar, que, bueno, que marca un momento final en su vida. También hay unas lindas ilustraciones que hizo Naco Fichetti, están muy interesantes, y bueno, y hay unos cuadernitos que la gente se puede llevar como para poder hacer el recorrido, poder compartir en su casa. Nos parece muy interesante que la gente lo tome y por ahí la gente de Río Negro, de Viedma, que piense en esto, que es un escritor nuestro, que nace de acá, sale de acá, y que en realidad es un hombre como cualquier otro hombre, que más allá de sus contradicciones, más allá de sus miedos, él se anima y se atreve a hacer lo que debe hacer, no puede no hacer y no decir lo que tiene que decir él. Buenísimo, bueno, gracias. Bueno, gracias, Bueno, Cintia.